queridos tripulantes, queridas tripulantes y navegantes de esta hermosa balsa. Al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si estamos, si la regamos. Sol y frío en la Santísima, una diferencia de temperaturas imponente desde ayer y hoy en la mañana. Escolares y liceales y estudiantes de la UTU cruzaban rápidos para llegar a su centro de estudio. Por el destino, el universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Intentamos sentarnos ahí en el boliche frente a la plaza, en el Beirut y viejo. Pero no nos salió la foto porque había un club político. Hay gente que quiere huir por fuera de algo que persigue desde el interior. Ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos. Ja. Ya sabemos, ¿verdad?, que no hay distancia suficiente para el corazón. Buenos días, Mario. Buenos días, Estela. Parece que hace frío también allí en la COVID-2, pero el cielo limpio, así que hoy va a ser un día hermoso. Viernes 4 de abril, una balsa repleta, pero repleta de información, de puntos de vista, de comentarios. Por lo tanto, nos esperan una hora y 40 y pico de minutos de excelente compañía. Frío, temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la vi. Cuando escucha Prince baile, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soy, Zaya, Zaya. Ahí, no. Venga. Oh, amara, Zaya, soy. Zaya, Zaya. Ahí, no. Calma. Estamos en la balsa. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta. planta crece en la garganta. Nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Muy buenos días, Eduardo, y saludos a la audiencia en esta mañana del viernes 4 de abril. Un gusto, como siempre, como ustedes saben, para nosotros desde la redacción de Ecorregionales, de adelantarle los titulares, al menos algunos comentarios también, sobre lo que habremos de informar a través de las páginas impresas en la tarde de hoy. Se imaginarán, como lo hemos destacado, o por lo menos comentado en programas anteriores, el tema político abunda en cantidades inimaginables, como se darán cuenta, ¿no? Estamos a muy pocos días, bueno, un poco más de un mes de las elecciones departamentales y municipales, y eso amerita una cantidad de actos de presentación de listas y de otros acontecimientos de carácter político. Por ejemplo, en esta edición, presentación de la lista 3 que apoya Diego Irazábal, el equipo de salud del candidato Castrín de Bat planteó sus propuestas a este nivel. La lista 1001 en campaña en apoyo a Nacho Pedreira. La 107, la vieja lista del exdiputado Fernando Longo, resolvió apoyar la candidatura de Virginia Bedeain. Esta noche, en la noche de ayer, el edil y candidato a la intendencia, Claudio Aguilar, se reunió con el centro comercial presentando una serie de propuestas. También anoche, el Frente Amplio, y en un acto abierto en Plaza Flores, realizó el lanzamiento de la campaña de los dos candidatos, Virginia Bedeain y el licenciado Nacho Pedreira. O sea que ahí tenemos bastante para leer e informarse de las distintas propuestas que tienen nuestros candidatos. Más allá de la política, bueno, a nivel del hospital local, el día miércoles se inauguró el servicio de autoclave, que es un servicio moderno de esterilización de materiales de cirugía que estaba haciendo falta en este centro hospitalario. Todavía la actual dirección está ocupando sus cargos, no ha habido renovación de autoridades todavía, y eso ha hecho que se adelanten las inauguraciones de distintos servicios que se han incorporado en este último tiempo en este centro hospitalario. Siguiendo en materia de salud, Eduardo y audiencia, con la presencia de la directora departamental de salud, de la licenciada Pamela Abogado, se dio inicio, al menos simbólicamente, del plan de vacunación antigripal. Es una noticia que mucho interesa a la comunidad en general, y en ese sentido es dable agregar alguna información de interés para la audiencia de La Balsa, quien debe tener en cuenta que la vacunación se está realizando de lunes a viernes en el vacunatorio de ACE en el horario de las 8 a las 13 horas, mientras que en el vacunatorio de Comeflo la vacunación se hace en el horario de 14 a 16 horas. Hay una diferencia con respecto a otros planes de vacunación antigripal que se han realizado en años anteriores. Ahora se puede vacunar, pueden concurrir a vacunarse todas las personas interesadas en general. no hay extractos, no hay algunas urgencias en ese sentido, sino que todo el mundo puede ir a vacunarse sin distinción. O sea que ya se inició entonces el plan de vacunación antigripal y la recomendación es ir lo más antes posible, porque cuanto más suceda eso, más efectiva será la vacuna. Por otro lado, en Bella Unión, allá en el norte del país, se reunió hace unos días el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, con todos los directores territoriales del país, y entre ellos participó la directora departamental de Flores, doctora Lorena Fagal de Olegui, que si bien no ha sido impuesta en el cargo, ya se está preparando el plan de actividades que habrán de desarrollarse en este quinquenio. Ha sido, de acuerdo a la información que poseemos, una puesta a punto de los objetivos que se plantea el Ministerio de Desarrollo Social en todo el territorio nacional, apuntando fundamentalmente a los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta la situación que en este sentido vive la población uruguaya. Otras informaciones tienen que ver con la cultura, la inauguración de una exposición muy interesante en el día de ayer en el Museo Departamental y otras novedades que tienen que ver también con la fiesta del guiso criollo que se viene el fin de semana, el próximo domingo, desde las 9 y durante toda la jornada, que es un evento que, bueno, convoca a muchísima gente, no solo del departamento, sino de departamentos vecinos, de zonas alejadas, que incluso han solicitado participar, concursar en las distintas categorías, pero no ha sido posible porque los organizadores han establecido prioridad absoluta para los grupos del departamento de Flores. Una amplia actividad deportiva también se acerca para este fin de semana, que habrán de lograrla con la información que Ecos Deportivos está brindando en la tarde de hoy. Eduardo y audiencia de La Balsa, muy grato ha sido informarles sobre estos adelantos de la información para el día de hoy de Ecos Regionales. Un gusto, muy buen fin de semana, que pasen muy bien. Chau, chau. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. te busco, no hay sitio en donde no estés. Cuando te busco, no hay sitio donde no estés. Lo escribió Cerati, lo canta Rosana Tadei. Bueno, como ocurre cada mañana acá en la balsa y ya en el medio del mar, los comentarios, ¿verdad? La información completa de ecos regionales, de lo que palpita en la comunidad, corriéndose un poco del humo electoral. Ojo, humo y no tan humo, ¿verdad? Cada vez que la comunidad, cada vez que los colectivos eligen, son momentos súper importantes, súper que definen encuadres, que definen escenarios posibles. Lo que ocurre es que, claro, me imagino las agrupaciones codeándose para tener un espacio en el ecorregional. Pero bueno, les decía los comentarios de los adelantos de la redacción de Ecorregionales, y acá se quedó la gente conversando si vacunarse, si no vacunarse. Algunos colectivos que militan en la no vacuna, otros en la sí vacuna, y está bueno escuchar argumentos. Y los médanos serán témpanos. Y por otro lado, contentos Mario y Eduardo, que se habían presentado en un concurso de poesía y que, bueno, se va a publicar un libro con todas las poesías presentadas. Así que, bueno, felicitaciones. Nombre, en tu nombre. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Calma. Estamos en la balsa. Esta balsa que sigue navegando y que hoy viernes se lanza nuevamente a la aventura de escucharnos, de sentirnos, de estar compartiendo este espacio, estos instantes que nos mueve los sentires, nos mueve los pensamientos, nos mueve a reflexionar y a replantearnos, sin duda, a través de todos estos espacios de música, de columnistas. Pero bueno, eso, cada cual lo vivirá como tenga que vivir. Me puse un poco reflexivo, tal vez era el otoño. Bueno, hablando del otoño, Hoy queremos como compartir esa sensación y a su vez para la tradición oriental todo lo que implica este momento del otoño, que ya claramente instalado no solo por el cambio que se siente en la luz, en el clima, en el reino vegetal que va modificando sus colores y van cayendo esas hojas para nutrir la tierra con lo que se va a preparar en ese invierno. Y vemos ese pasaje, ¿no? El otoño es como ese pasaje, esa transición de un momento de mucho movimiento como es el verano, de mayor expansión, de mayor actividad, a esta transición que nos lleva al momento de mayor quietud, que es el invierno, el mayor momento donde, bueno, todo se va recogiendo en el interior para luego dar cauce en eso cíclico que es el brote en la primavera y el fruto en el verano. Pero este momento de otoño muchas veces nos cuesta entrar en esa sintonía, porque es como que nos va llevando hacia adentro y claro, veníamos de ese movimiento del verano y podemos sentir cómo los pensamientos, los recuerdos, la nostalgia, la melancolía, el cuerpo se pone un poco más rígido, un poco más de tensiones, también todos los cuadros que tienen que ver con la parte de aspectos respiratorios, alergias, tos, rinitis, mucosidades, y también que a su vez el sistema digestivo en este tiempo también entra en un estado de adaptación, de cambio, porque ya, no sé si a todos, pero muchas veces las cosas muy frías generan como una necesidad de que el organismo tenga que hacer más esfuerzo para templarlas, porque el organismo en este momento necesita cosas más templadas para que los procesos sean un poquito más armoniosos y un poco más ligeros. Entonces, todo este movimiento que se hace en la estación del otoño nos va preparando de a poco a toda nuestra estructura, a nuestros pensamientos, a nuestros sentires, a llevarnos a recogernos más. Muchas veces, como venimos de esa expansión del verano, es un movimiento que nos cuesta, porque podríamos, en genérico estamos hablando, muchas veces en el verano nos sentimos más activos. Y este aumento del invierno, del otoño hacia el invierno, que es un tema de gusto, ¿no? Hay gente que le puede gustar más el verano, el invierno, el otoño, la primavera, las estaciones. Pero amén de los gustos, es lo que nos va implicando cada cambio, cada estación, como a llevarnos a un recogimiento como hacen las hojas que caen sobre la tierra y se van, la tierra las va recogiendo, las va incorporando. Y va incorporando lo que vivió esa hoja, esa situación como ese ser humano. Va recogiendo, va llevando hacia el interior lo vivido para de a poco ir proyectando y soñando con el futuro. Así que este instante de otoño, que bueno, salió un poco así el compartirnos, es un momento muy particular de recogimiento de lo vivido en todo ese movimiento, esa estación del verano donde nos sentíamos más expansivos y con más ideas. Y no es que ahora no haya, sino que ahora nos da la posibilidad de ir recogiendo lo vivido en nuestros sentires para que se procese, que ya hablaremos luego en el invierno, pero falta todavía, para que se expanda nuevamente esa semilla de ideas nuevas, renovadas o un poco distintas. Y ver que, por lo menos, el recuerdo del otoño pasado claramente ha sido distinto al otoño de este, porque hay cosas y matices que se van modificando. Así que sugerirles o eso, sí, sugerir una sugerencia, por más que no se hayan pedido, pero bueno, darlas. Eso, no regalarse con la temperatura, comer cosas cálidas, darle un poquito de picor a las comidas, si es posible, el que pueda, porque el picante estimula y ayuda al otoño y a los aspectos respiratorios. Cosas cálidas. Y en estos momentos que uno se pueda sentir un poco melancólico, tristón, rígido y tenso a nivel del cuerpo, respirar varias veces, que eso lo podemos hacer siempre, antes de decir algo que no tengamos claro, para evitar mayores conflictos que cada vez vemos que hay más en la comunicación entre los seres humanos. Un fuerte abrazo. Que tengan un hermoso día, un buen fin de semana y a disfrutar de la belleza de estos colores del otoño. Vamos arriba. Muchas gracias. Estamos en contacto y cualquier consulta, duda o pregunta que se les sugiera, aquí estamos. Fuerte abrazo, Eduardo. Vamos arriba. Oh, beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor. Todo se transforma, nos dice Jorge Drexler aquí, abajo de quien habla. Y por supuesto que antes sonaba Buceo Invisible con Domingo. Mabel de acá del centro nos cuenta que escuchaba a Ale y pensaba que sí, que a ella le gustaba comer la comida un poco más fuerte en el otoño y que bueno. Anoche, donde la diferencia de temperatura se hizo sentir y ahora también, como que iba, nos cuenta que iba escuchando y que iba como asintiendo con la cabeza. Qué bueno que eso pase. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino. Y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Bueno, ustedes ya saben que aquí en la balsa, con el océano de fondo, la música es muy importante. Lo que el poeta, la poeta escribió y el músico le puso el entorno musical, siempre queda repicando acá en la balsa, y esto de que nada se pierde, todo se transforma, generó en la balsa un momento también agradable. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Todo se transforma, de Jorge Drexler, del disco Eco, y bueno, y sus múltiples versiones también, está re lindo, sobre el mismo, sobre la misma obra, buscar y encontrarse con la versión que a uno más le vibra, ¿verdad? Lo deja por lo menos pensando. a rosa com cirrose de rosa atômica. Bueno, abajo suena Rosa de Hiroshima, de Secos y Muleados, una canción que tuvo mucho que ver con esto de el fin de la Segunda Guerra Mundial, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el horror, el borde, no sé, de la violenta relacionamiento humano. Y también esto que traía Ale de cuidar justamente, él decía, respirar antes de lo que queremos comunicarnos sea claramente comunicado. Bueno, de ese horror de la bomba atómica, Secos y Moleados hicieron esta versión de Rosa de Hiroshima, que sugerimos volver y volver y volver. Y ahora nos vamos a otro de los queridos lugares, rincones, espacios de reflexión de la balsa. Vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando lo que haya Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero ser un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma, estamos en la balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Audiencia de La Balsa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, llega el fin de semana, se nos fue otra semanita, ya en el mes de abril, refrescó, entró el otoño, bueno, un clima lindo, la verdad, para uno que no es muy del verano, es muy, muy saludable esta temperatura. Bueno, hoy quería hacer un comentario de cuestiones que suceden o que vivo cotidianamente como cualquier ciudadano de este departamento y de este país. Como siempre, uno informándose, viendo las noticias, y bueno, estando un poco al día. Ahora con el ministro de Economía presentando números. Y bueno, por allí aparentemente la situación del país en la lo que tiene que ver a la economía no es como se imaginaba. Parece que es un poco más frágil la cosa. Parece que hay deudas de, unos hablan de 900, 1.000 millones de dólares, más de lo que se pensaba. Y bueno, ahí empiezan las idas y venidas, que no era tanto, que era más, que era menos. La cuestión es que nosotros, el ciudadano de a pie, nunca sabemos, la vemos pasar por arriba de esa moña. Lo que sí sabemos es cuando vas al almacén, cuando vas a la carnicería, ahí sí nos enteramos. Y cada vez más caro y cada vez vas con 1000 pesos y salís pelado. Y bueno, entonces la vemos pasar, hablan de números como si nada y se olvidan que todos esos números salen del aporte de los ciudadanos. ¿Y qué quiero decir con esto y a dónde me traslado? Me traslado a lo departamental y a todo este embrollo que ha salido con algunas intendencias, con denuncias, con acusaciones, con gente en prisión domiciliaria, esperando el juicio. Y como ahora todos dicen aquello que veíamos en las películas, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Parece que viejas frases aparecen ahora y ese tiempo de inocencia, sos la mejor persona del mundo hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, acusaciones de aquí y allá. ¿Y qué quiero decir? Voy a traer esto al terreno propio en mi trabajo, en mi día a día, en la cotidianidad, con mis alumnos. Bueno, nosotros trabajamos en lugares públicos, ya que las instituciones educativas públicas de nuestro departamento, ninguna posee una infraestructura adecuada como para la práctica deportiva. Entonces andamos deambulando para arriba, para abajo, del parque, a la plaza de deporte, a la cancha, al otro parque, por ahí, tipo transhumante, trasladándonos las cosas para un lado y para otro. Y me pasa que llego al parque, comenzábamos a las 14 horas la clase, un poquito antes ahí, y en la canchita que está al lado de la oficina de deportes, precisamente, bueno, había unos alumnos trepados a la reja y haciendo una especie de hinchada y, bueno, como corresponde, les pido que se baje y sacudiéndola. Y lamentablemente una preciosa cancha como esa tiene todo un tejido que la protege. Y bueno, se me ocurre comentarle, chiquilines, vieron que este tejido, lo que cuesta, que aquí, que allá, y por allá, ¿saben quién lo paga? Me da por preguntarle, y por allá uno dice, sí, la intendencia. Y se me prendió aquello, digo, sí, la intendencia. Y le digo, no, ¿sabes qué no? Esto lo paga tu papá, el papá de él, el papá de aquel, nosotros todos, con los aportes ciudadanos que hacemos de nuestros impuestos al gobierno municipal. El gobierno de turno municipal es el que maneja los dineros públicos. No es que lo pague la intendencia, lo pagamos todo. Y bueno, ahí entablamos un poco una discusión y explicando. No tenían por qué saberlo, aunque son chiquilines de 13, 14, 15 años. Pero está bueno que empiecen a interiorizarse de cómo funciona la economía del país y local. Y me quedé pensando con eso, dando vueltas en la cabeza. ¿Y cómo hay información que nos pasa por arriba? ¿Nos hacen una moña? Nunca vi, capaz que es información pública, pero es a veces un poco pereza de uno que no la demanda, ¿no? Pero nunca vi en un gobierno municipal, en una intendencia, que dé cuenta de qué se gasta, en qué se gasta en las diferentes direcciones, en qué se gasta en vialidad, en qué se gasta en cultura, cómo se gasta en la parte de tránsito. Bueno, en cada una de las direcciones nunca vi un pasa y raya y presente todo lo que ingresa por parte de recaudación de la intendencia, no solo de impuestos, ¿no?, sino las partidas del gobierno nacional, que dicho sea de paso, en el periodo pasado, Montevideo y Canelones, ese aporte del gobierno nacional no estuvo. Arbitrariedad. Pero bueno, sería interesante que con todo esto que esté pasando, que el gobierno periódicamente, el gobierno departamental en este caso, presente los números. Tanto que se recaudó, tanto que se destinó a determinada dirección, a deporte, a cultura, a lo que sea. Pero sí el detalle y que esa información se pueda acceder públicamente. Me parece que con todo esto que está sucediendo es un debe que hay en la sociedad y tenemos que ser más exigentes, tenemos que reclamar las cuentas públicas de los dineros de los pobladores, de los ciudadanos, los aportes que hacemos a las arcas del municipio. Y bueno, una cosa, viendo cómo a veces surgen estos comentarios en la diaria, en el trabajo, en la parte pedagógica con los gurises, y cómo ellos también tienen que empezar a entender cómo funciona esto, para que una sociedad sea digna, para que todos tengamos nuestras necesidades básicas satisfechas, que tengamos el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la recreación, al descanso, a una casa. Bueno, eso es dignidad, eso no es riqueza, eso es derecho. Y eso el Estado lo tiene que asegurar. El Estado a nivel nacional y a nivel departamental. Y que es obligación brindar cuentas de en qué se gasta lo que se recauda. Tenemos derechos como aportantes y el gobierno tiene la obligación de darlo. Hay que exigirlo. Pero bueno, me quedé con eso, pensando, jamás vi una cuenta, un número, qué se recaudó, qué se gastó, cómo se gastó, y bueno, y si sobró algo, cuánto sobró. Bueno, el comentario de hoy viene por ahí, muy buen fin de semana, y nos vemos la próxima en otra instancia aquí en La Balsa. Abrazo grande. Kukunai warmi sitai munas kecai tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmi sitai tangrai kulai nyakarim bidai songo kulai si pasita mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, vivir pudo cambiar en un jardín. Un pacto clave de cara al balotaje. La candidata correísta Luisa González firmó un acuerdo con dirigentes del movimiento indígena Pachacutic, un respaldo necesario si quiere imponerse en las urnas el próximo 13 de abril y que no estuvo exento de su puesta en escena. El acuerdo que acabamos de firmar es un acuerdo por la dignidad de los 16 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Tras 17 años de diferencias y disputas, sobre todo por la cooptación de sectores conservadores y de la derecha, de algunos dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, a pocos días del balotaje, el Movimiento Plurinacional Pachacutic y la Revolución Ciudadana firmaron un acuerdo de 25 puntos para respaldar la candidatura presidencial de Luisa González y para la gobernabilidad del país en los próximos 4 años. Representación de Pachacuti, su presidente nacional, Guillermo Churuchumbi, dijo que esta es una unidad de las izquierdas en contra de la privatización de los servicios básicos y de la seguridad social. En esa misma línea, el líder indígena y presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, explicó que la decisión de los movimientos sociales fue tomada con las bases el 7 y el 13 de marzo. Eso sí, enfatizó que no es un cheque en blanco para el próximo gobierno porque la movilización social será un contrapeso para cualquier intento de fallarle al pueblo ecuatoriano. Luisa González, ataviada con un poncho rojo, símbolo de los pueblos rebeldes de la Sierra Ecuatoriana, calificó este encuentro como histórico. De entrada se identificó con los pueblos ancestrales del país. Ella pertenece, de hecho, al pueblo motubio de la zona costera del país andino. Dijo que como parte de los motubios sintió y vivió las necesidades en carne propia. Pertenezco a los pueblos y no me avergüenza decir de dónde vengo, señaló. Y de inmediato acotó, esta unidad es un acto de amor por los 18 millones de ecuatorianos. Es un acto de entrega y una demostración de madurez política que tenemos los líderes que buscamos la transformación de la patria. Bueno, esto escribe hoy en Diario Red nuestro corresponsal en Quito, Orlando Pérez. Hoy en La Base hablamos de Ecuador a pocos días de unas elecciones en las que todo apunta a que el correísmo vuelve. Bienvenidas y bienvenidos. Te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer. Regálate el momento. Conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy, qué tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito

está el fin menguye, y mientras por su esófago paseo, voy pensando en que vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Calaveras y diablitos de los Cadillac sonando aquí abajo. Miriam y Héctor que escuchan desde ahí, desde el centro. Marcelo que escucha del barrio del Tanque. Nos acordaban con Leandro en esto de que la gestión de los recursos públicos sean públicos y que podamos saber. Y lo bien que le haría a una democracia, ¿verdad? A la calidad de la democracia, que justamente la gestión de los recursos públicos sean públicos y que la gente vaya al parque, disfrute de ese hermoso espacio público, a la placita, a la plaza de deportes, y bueno, y sepa que eso no es generosidad de una empresa, eso no es arte de magia, eso es decisiones políticas de poner los recursos públicos. Cuánto nos sale un espectáculo del lago, o ahora que viene la fiesta del guiso, podemos saber si sí, de los premios por concursar, porque Ecoregionales los publica y está muy bien. Pero está bueno, decididamente está bueno, y tiene que ver con esto que nos decía Guillermo, también de los más de 3 millones que de pesos que se van mes a mes en el pago de horas extras. Y Guillermo nos decía más, nos decía que así como hay funcionarios municipales que no cobran, que no les asignan, que no les dan la posibilidad de hacer horas extras, otros cobran más de 180, 220 horas extras por mes. Y bueno, tiene todo esto que ver, ¿no?, con transparentar la administración de los recursos públicos. Un poco antes escuchábamos este informe de la base sobre las elecciones en Ecuador, y tiene que ver con nosotros. Obvio que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros América, tiene que ver con nosotros esa posibilidad de ser más fuertes, esa posibilidad de estar más conectados, de poder enfrentar los aranceles que le pone Estados Unidos a todas sus importaciones, y que por supuesto va a afectar a Uruguay, iba a afectar a Ecuador, iba a afectar a Brasil, y si cada uno lo conversa individualmente, imagínense la fuerza, ¿verdad? Y bueno, y la versión que escuchamos hace un ratito de perdón, de Mi Revolución, fue una versión que hicieron los usuarios del Plan Ibirapitá cuando se empezaron a entregar las tablets a jubilados y jubiladas. Indudablemente, eso de poder definir qué es para cada uno, ¿verdad? ¿Cuál es mi revolución? ¿Cuál es tu revolución? Y acá era un grupo, ya les digo, de usuarios, de jubilados, de jubiladas que nos contaban su actividad, porque es un video que está en YouTube, así que con mucha comodidad los van a ir a ver. Y nos decían con mucha claridad y con mucho sentimiento cuál era para cada uno de ellos y de ellas su revolución. Y la mirada antes del beso. Quedó acá picando en la balsa como una cuestión introspectiva de cada uno, de cada una. ¿Cuál es? A ver, Eduardo, ¿cuál es tu revolución? Que la luz que cruza el cuarto dure para siempre, que ese oro en la cerveza dure para siempre, que lo cierto la piel de otra mañana y mi viaje por tu espalda duren para siempre. Llegó de nuevo Buzo Invisible para eso, recordarnos, para cachetearnos un poco. A ver, para vos, ¿cuáles son las cosas que querés que duren para siempre? Beso, y esta mesa, siempre. Que duren para siempre, y como hacemos habitualmente en la balsa, dejamos también un rincón para las anclas, para los elementos que nos permiten pararnos en la cancha de determinada manera, lo dice cada uno de nuestros columnistas. Y ahora me estaba olvidando, pero alguien me codeaba acá abajo, esto de traer un grupo de música que cante, o sea, un grupo que cante en aymara, traer las noticias sobre Ecuador, y nuestro amigo y columnista y tantas cosas más, Nacho, nos trae siempre esto de una constitución escrita simple, un pacto de convivencia que todos y todas podamos entender, y no solamente los especialistas. Y trae por lo general el caso de Bolivia y el caso de Ecuador como comunidades que han sabido resumir en palabras armoniosas sus pautas de convivencia. Así que bueno, Ecuador está en esa instancia. Y de las anclas que precisamos para saber dónde pisamos, algunas nos trae Álvaro Pam desde M24, otras nos trae La Diaria, otras nos trae otras, porque verdad, es un océano de información que hay que saber también navegar. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Hola, les habla Álvaro Pan. Me da muchísimo gusto poder compartir con la gran audiencia de la balsa algunos de los temas más relevantes de esta jornada. El presidente Yamandú Orsi se refirió a la política arancelaria que dispuso el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que confía en que desde el Mercosur se puedan negociar algunas modificaciones arancelarias. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, concurrió a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y explicó luego que el gobierno decidió mantener la Oficina de Innovación en Israel. Y volvemos al presidente Yamandú Orsi, porque también se refirió a la situación fiscal del país y a la necesidad de crecimiento, afirmando que hay algunas luces anaranjadas a las que hay que prestarle atención. Respecto a las declaraciones que se han dado en uno y otro sentido desde oficialismo y oposición, el mandatario dijo que es necesario tener responsabilidad a la hora de hacer declaraciones. Resolvió suspender la aplicación del decreto 31/025 del 13 de diciembre del año pasado, que reglamenta la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual, habitualmente conocida como Ley de Medios. La ministra de Industria, Energía y Minería, la doctora Fernanda Cardona, respondió a las críticas de la oposición tras la fijación de precios de los combustibles. Según afirmó Cardona, no hubo un cambio en la metodología utilizada en la anterior administración para fijar estos precios y que la referencia para establecer las tarifas ha sido, nuevamente, el precio de paridad de importación. En los últimos días trascendió que en varios centros de estudio hubo hechos de violencia entre adolescentes. El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Cayani, dijo que estos hechos de intolerancia que vemos diariamente, por ejemplo, en redes sociales o en la calle, se están trasladando a las instituciones educativas. Tuvo lugar ayer en Italia una audiencia de la Tercera Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Antonella Capri, en la que declaró el ex marino uruguayo, el torturador Jorge Néstor Trócoli, condenado a cadena perpetua en 2021 en Italia por crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor. El próximo 13 de mayo se realizará la última audiencia en que las partes presentarán sus alegatos finales y el 27 de mayo se conocerá la sentencia. El titular de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, declaró en el marco de una solicitud de concurso presentada por tres acreedores de la empresa Hernandarias, que tienen fracciones de campo arrendados cuya garantía es precisamente Pablo Carrasco. Y por otro lado, imputaron a dos hombres y condenaron a una mujer en un caso de abigeato y venta de ganado que antes pertenecía a una empresa de Gustavo Basso y que había sido otorgado en un fideicomiso al Scotiabank. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT se reunió con la Confederación de Cámaras Empresariales en el marco del cierre de varias empresas que han acontecido en las últimas semanas. Respecto a este tema, el presidente de la central, Marcelo Abdala, afirmó que no se debe apuntar a solucionar solamente los temas a corto plazo, sino que se debe trabajar por una estrategia de desarrollo para el país. Déficit de ANCAP. Según el sindicato, el gobierno anterior no guardó dinero y endeudó al ente. El senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, sostuvo que es otra de las bombas dejadas por el anterior gobierno, pero jerarcas de la administración pasada aseguran que la empresa está sólida. Apenas trascendió el dato, que fue difundido en primera instancia por El Observador, el senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, afirmó en X que la situación financiera de ANCAP es otra de las bombas dejadas por el anterior gobierno. Casciani sostuvo que la anterior administración no solo no invirtió, sino que además desfinanció la empresa de todos los uruguayos y apuntó que en 2019 el ente público tuvo un balance positivo. En efecto, ANCAP finalizó 2019 con un superávit de 1.513 millones de pesos. Casciani fue secundado por su compañero de bancada Sebastián Sabini, quien criticó a los reyes de la gestión pública por haber dejado un déficit de 130 millones de dólares en ANCAP. Otro clavo más que vamos a tener que sacar, afirmó Sabini en X. Los aranceles de Trump y sus efectos sobre la exportación uruguaya. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de aranceles a la mayor parte de los productos extranjeros que ingresan al país. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy. Uruguay, junto con el resto de sus socios del Mercosur, está entre los países que pagarán menos aranceles en términos comparativos con el resto del mundo, si bien será perjudicado porque se le fijó una tasa del 10%, mientras que pagó aranceles del 6.6% el año pasado. Este jueves, el canciller Mario Lubetkin expresó que los efectos de estas medidas necesitan de un análisis técnico, para lo cual quieren tomarse el tiempo, ya que no es una cuestión a resolver en 24 horas. Tenemos la información concreta. Ahora se trata de analizar, se trata de ver cómo se defiende a este país de todas las formas, cuánto afecta a la economía, cuánto no afecta a la economía, cuánto es una oportunidad, cuánto es un problema. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas tienen previsto comunicarse este jueves con el gobierno de Brasil para evaluar los pasos a seguir, puesto que consideran negociar una posición conjunta del Mercosur sobre este tema. Odone. Déficit fiscal al cierre de 2024 es el más alto de los últimos 35 años. Este miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, concurrió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí profundizó sobre el escenario económico actual del país y posteriormente aseguró en rueda de prensa que Uruguay tiene una economía sólida a nivel de crecimiento, empleo e inflación. Sin embargo, apuntó que hay una situación fiscal con una serie de desafíos que no implican ninguna bomba, como días atrás había señalado el senador Daniel Caggiani. Si hubiera una bomba, Uruguay tendría un problema en su nivel de calificación o estaríamos transmitiendo una señal de fragilidad que no hay. No obstante, Odone reconoció la existencia de compromisos asumidos por el gobierno anterior que generan una serie de gastos adicionales para este año. El déficit fiscal del sector público consolidado, el cierre de 2024, es el déficit más alto desde los años 90. En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este. En contraste, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que estuvo presente en comisión, dijo que la deuda flotante presentada es equivalente a la que se debió afrontar en 2020. La mejoría fiscal tenía las patas cortas. Apuntes del día por Marcelo Pereira. En noviembre de 2019, los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente firmaron el documento Compromiso por el País con las propuestas que proyectaban impulsar juntos si Luis Lacalle Pou ganaba, como lo hizo, el balotaje. En el primer capítulo de aquel documento sostuvieron que el déficit fiscal no paraba de crecer porque los recursos estatales se malgastaban y prometieron un manejo cuidadoso y responsable del dinero de todos que disminuyera ese déficit. 5 años después, 4 de aquellas fuerzas políticas, ya sin el pequeño aporte del Partido de la Gente y sumándole a un más pequeño Partido Constitucional Ambientalista, presentaron un nuevo acuerdo para anunciar sus intenciones compartidas si Álvaro Delgado ganaba, como no lo hizo, la segunda vuelta del año pasado. En aquel texto titulado Gobernar entre todos, afirmaron que el gobierno presidido por Lacalle Pou había mejorado la situación fiscal. Sin embargo, la mejoría que indicaban los datos oficiales era ínfima en comparación con los datos de 2019 y pronto se supo que había sido forzada mediante la postergación de pagos y el adelanto de cobros con una obvia intención publicitaria para la campaña electoral. A esto se le suma la llamada deuda flotante, o sea, los desembolsos pendientes del Estado que no se habían computado en la versión optimista del déficit porque las autoridades anteriores no le fijaron una fecha, pero que deberán ser realizados este año por el nuevo gobierno. En suma, el ministro de Economía, Gabriel Odone, informó este miércoles en el Parlamento que el déficit fiscal al término del gobierno de Lacalle Pou fue el más alto de los últimos 35 años. Digamos también que el endeudamiento del Estado uruguayo, que según Compromiso por el País había crecido a un ritmo insostenible, siguió creciendo. Sobre los números aparece, como siempre, la política. Desde el actual oficialismo se señala que quedaron bombas a punto de estallar en el Estado y desde la actual oposición se alega que no es para tanto. ANCAP tuvo el año pasado un resultado negativo de 5.217 millones de pesos y las autoridades salientes culpan a las medidas sindicales. Al respecto, hay que decir que esas mismas autoridades reconocen, como el pasar, que el año pasado el precio de la importación de combustibles fue mayor que la referencia calculada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. A esto se le agregó que el Poder Ejecutivo fijara precios de venta al público por debajo de esa referencia con una poco disimulada intención electoral. Digamos también que en el actual contexto de déficit de ANCAP, el ex candidato nacionalista Álvaro Delgado salió a quejarse de que el nuevo Poder Ejecutivo no haya dispuesto esta semana una rebaja en el precio de la nafta. Odone, atento a las perspectivas internacionales de encarecimiento del crédito y guerras comerciales proteccionistas, se limita a decir que hay una serie de desafíos en la tarea de cuidar las cuentas públicas y atender las prioridades sociales, al tiempo que se impulsa un aumento considerable del crecimiento. No va a ser fácil. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar. Calma, estamos en la balsa. Todos los narcobalseros, si los hay, buenos días. Esta bola gigante, Eduardo Rueda y Rueda, si no te aplasta, te deja ver una zanja imponente de comunidad aplastada y nada útil y servil a los canales y revistas que ya se frotan las manos. También los encuestadores de acá y de allá. Les dejó impresa al pasar los datos que después graficaron a gusto y según los caprichosos pedidos. Atenti, la ruta ya está marcada. Si seguimos esa línea blanca se puede poner azul, roja y también ya es fatal y a la bolsa. Ni se les ocurra presupuestar y enfocar esto en un laboratorio acá por la aldea. Ahí no la paramos más. Así de mal estamos bien. Para políticas varias si se necesita, bueno, para fabricar más de esto no. Pero no te parece mucho. Ponele menos ceros, por ahí asustamos a las masas y dejamos de estar. Es en la casa de al lado, no me lo repitas más. En Arcodato también vive parásitamente y no es una IA, la escriben dedos de carne. Esos que también hacen un gesto del no, no es tan fácil, no es tan así. Un artículo dice que el narcotráfico ya va delante nuestro, pero debe ir en un plato volador, que lo vas viendo y no lo alcanzás. Y entonces, ¿qué vas a agarrar a los seres verdes esos? Con razón, es como embarcar de atrás. Está clavado que hacen el gol. Tal cual vos lo planteás, Eduardo. Y se mueve igualito en una balsa. Tenemos que arreglar algún viático, te aviso. Me bajé un rato de la balsa y me gasté de la mía dos botellas de agua y dos panchos para hablar de esto con un pibe. Estaba ahí su cuerpo en tierra firme, el pienso no, sentado en el banco. Si querés, primero te convido, después... Ojito al después. La oferta donde falta. Plaza, los parques, el de la bici fea de la riñonera, pegado a la reja del saber. Es que si no te ofrecen, lo ves y lo decís. Y va a saco roto, como rotos están ellos. Entonces, si se abre una sonrisa, se corre un poco la capucha y se podría aplicar eso que nos distingue de los animales, el idioma. Tal vez todo lo que te digan no sea del todo verdad. Pero si no hay palabras y también el silencio, donde dos paren la oreja, habrá frecuencia. No quiero ser un consumidor problemático, amigo. Amo consumir de todo. El cel de última, una gorra elegante, un tatuaje con el lema Cheto Ortiva, una birra y obviamente la papa de mejor calidad. Pero no rescato tanto, así que estos me ayudan y está de nutria. Si me pudiera entrar en el laberinto cruel que lo vienen colonizando y colonizando, del hoy me pego una desde los apuntes a ver cómo se entiende, no cómo se siente. Sin ser pájaro seguro ya aprendió a volar. Tiene una imagen perturbadora desde una falsa terraza y afectará a todos. Veo que tienes la peste jodida en persona y divagas en tus miedos. Ahí es donde el placer cálido te hace temblar como la tierra. Los sentidos hacen trucos baratos y no sé qué significa o se siente drogarse. Para mí hoy significa magia, porque ante mí el mismo logró desaparecer, estar tan refugiado del mundo, una mortal escapada. Es su truco la línea que le lleva por el medio de la ruta vendado, elevado en el más incuerdo vuelo. Vos no sabés y no los ves, porque no estás en lo mismo que yo. O sea, estar en una, ¿entendés? Esto pega mal, amigo. Esto es... escape total. Hoy estoy 120, sin soga te digo. Esto es el precio más elevado por dejar de ser, hasta que despertar del sueño loco y fatigante. Duró solo eso y lo sabes. Por eso se repite una y otra vez el ritual. Cuerpo y espíritu lo pide a gritos y veo pasar los ángeles de la guarda. Es más urgente que los ayuden a ellos. Están raquíticos y el mínimo viento los encorva mal. Ángeles de aliviar síntomas sobrevuelan a los débiles para seguir astilla. Estás en tu dimensión, te ves lejos. Muy lejos, te quieres lejos. Pero estoy parado hace rato y te espero. A ver si vuelves de ese viaje místico, loco y miserable. No vas a ver con tus ojos, ni reconocerás horrores. Abandonarás, aunque no quieras, tus sombras de libertad, prestadas y medidas de acuerdo a la dosis. La dosis amable y generosa que te brindó el amigo. Al borde del alcantilado, volverte parece una estupidez. Pero apenas podés decir, amigo, todo bien. Ponerle por lo menos tu desaparición a contratiempo te deja interrogar. Hace 2000 años, alguien muy amigote lo negó 3 veces a un flaco y lo dejó solito también. No vamos a negar nosotros 70 veces 7. Más bien, podemos y lo hacemos sin vacilar, bro. Abandonemos a estos tontos, están re abejas, antes que hagan algo y nos arreen a todos por su estupidez y nos cierren las puertas del cielo. Esas mismas puertas que ellos abren y cierran cuando tienen para pagar al cancerbero una visita no guiada. ¿Estás de la gorra? ¿Te cansaste del tiempo? Bueno, no te espera descansar más que sobre espinas. Todo es muy relimado, tonto, y lo sabes. Sigo parado acá viéndote, con tu vergüenza de que te vean volver de tu alto viaje mal, y no justamente de las cordilleras. Entonces te digo, no es tan bueno sin vos. Como el agua de cualquier río, debes hervirlas antes de tomarlas, o te va a enfermar. Sigo acá parado sin apuro, esperando tu decisión de ponerte de pie, aunque desvíes la mirada y te hagas el yo no fui. Ya te va cayendo la ficha, pero tené cuidado, ya el hechizo que compraste se está pasando. Y no hay brebaje, solo pelear por ser, por volver a ser. Por dejar de ser, van a empeorar las cosas, aunque lo más probable salgas. Otra vez como tantas veces, te hiló la sociedad más cercana. Ya está. Solo te queda sacar la cabeza y respirar lento y sin pausa. No es que nadie te vio como te disolvías. Es al fundirte que dejas un planteo y cuestionás todos los escalones de la culpa. esa que ninguno queremos porque no hay amigos en esto. Solo es la Santísima Trinidad del aporreo. El Padre te lo da, como el Hijo lo aceptás, y el Espíritu te pone alas, y el respeto inmaculado de las instituciones legales, donde estás a un paso de volverte tristemente feliz una y otra vez. Todavía de pie y ya con la cabecita sin poder dar una orden alguna, ¿cómo se hace para después de tirar el salvavidas, rescatar los cinchones de su mar interno, ver que lo salvaste de momento, que respira? ¿A quién corresponde pasar el lanfazo y ruchear un poco el espacio y los recovecos del pueblo? Tener una excusa, negarlo, ya no sirve. Estamos de pie los dos. Si querés podrías dejar de ser parte del porcentaje de violencia, de maltrato, de tirar por tirar. Estás solo, pero no por mucho tiempo. Hay otro mundo y lo conoces. Solo venite volviendo cuando puedas. Hoy estás temblando del terror de verte descubierto. Tranquilo, iba de faso y te vi, te reconocí. Como seguimos tampoco lo sé. Lo que sé es que hay donde buscar ayuda. Déjate ayudar y listo. Estás jugando un juego donde todas las reglas son perderte vos. Y del primer al quinto círculo más cercano, hacé como que no te vio nadie. Y empezá a caminar apoyado en la pared. Pero empezá, amigo. No está la yuta, ya vendrán otros. Esto te pegará fuerte de camino a casa, más que el sol. Un abrazo ahora sí. Va a ser lo más fuerte que sientas, ojalá por mucho tiempo. Va pa' ahí, amigo. Tengo más. Hacen llamados y somos tocarreja y no los queremos ver. Te van a mirar si sos el enemigo de lo correctamente social. Seguiremos fumando juntos las indiferencias de otros. En tus dedos está soltar y no seguir. Quemando tu dolor donde te haces humo, el altillo. Después te estás a un paso de quemar tu vida y la ceniza sos vos. ¿Qué música escuchan, chabón, de estos, Eduardo? Ya está, alto tema, un tango rescatador del año de Ñaupa. Verás que nada es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importás. Son tuyas esas pitadas del principio, las que sigue son de todos. De alguna forma, así como el olor a zorrillo muerto que alertan que estás ahí, si sigo el olor encuentro la bestia. Muchos hacen mucho, pero nos están poniendo la aguja y aporreando más rápido que nuestro reflejo y encuestas de sensación remaletas. Como estamos de faso, por la vida, Eduardo, está bueno escuchar y si se puede entender y aprender que nos dicen lo mismo pero de distinta manera los pibes. Se acorta el océano verbal que hay a veces y es un ratito nomás el viaje. Astilla, astilla, vamos a mantenerlos lúcidos y alertas que es más mejor. Salud. Un poco, no proyecto Hermano Hormiga, Lisandro Aristimuño y Rally Barrio Nuevo tenían que llegar. Se hace un poco tarde, mi vida. Se hace demasiado tarde, es el tiempo ahora. Que perder. Cuando Mario nos contaba del diálogo posible, ficticio, real, ya, por supuesto que no importa, donde él le expresaba este mundo no es tan bueno sin vos, wow. Se hace un poco tarde. Y por supuesto todas estas situaciones de convivencia, de relacionamiento, de vínculo, de no ser indiferente. Tiene que ver con la dimensión flores de las cosas y cómo nos involucra por donde caminamos, ¿verdad? Por donde caminamos no somos invisibles, por donde caminamos no somos indiferentes, por donde caminamos, nos importa el otro, la otra. No quiero despertarme solo. No queremos ni despertarnos solos, ni andar solos. Esa es también una bandera. Bueno, la verdad que la balsa se conmocionó un poco. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Los divididos, ¿verdad? Par mil. Tan importante. Camino mi propia luz y me siento más de luz. Claridad del propio ser. Porque somos hombres y mujeres que esperamos el alba, avanzamos en la balsa y yo ya les he contado, ¿verdad? Aquí recorremos el océano, aquí realizamos la travesía juntos, aquí también cada uno y cada una tiene un papel donde va dejando algunas frases. Porque hay algunas comidas que hay que comerlas, ¿verdad? Con otro ritmo. Y bueno, y acá nos recordaba a Mariela que desde el Centro de Formación Docente siguen en esto de recolectar voluntades, firmas de apoyo a que ese tan importante centro de estudios de nuestra ciudad lleve el nombre de una persona tan importante y que ha marcado a tantas generaciones vinculadas a la docencia, a los aprendizajes, a la investigación social y también a la política. Siguen circulando las hojas para firmar el apoyo a que el Centro de Formación Docente de Trinidad lleve el nombre de maestra Olga Silva. Como aquí en la balsa nos gustan los detalles, el pedido, que seguramente es como a ella le gustaba que la nombraran, maestra, no lleva el nombre de inspectora, ni de inspectora general, ni de inspectora nacional, ni de diputada que lo fue, sino maestra. Entonces también ahí hay una identificación con el rol, con la misión, con la proyección de las comunidades a partir del hecho educativo. Entonces, que diga maestra Olga Silva nos parece de una simpleza y de una profundidad enorme. Del equipo organizador de esta juntada de firmas, de voluntades, nos avisan que también quienes no cursamos en el Centro de Formación Docente de Trinidad, quienes no somos alumnos, quienes no somos colegas de Centro de Formación Docente, también podemos apoyar y le están buscando cuál es la forma, pero como comunidad, ¿verdad? Firmar como comunidad, para que algo institucional tenga el significado tan importante para toda la comunidad, no solamente para la comunidad educativa. Mi padre y mi madre hubo la casa amarilla, allí mi hermana y mi Paula, y una niña de enfermería. Altavoces alejados, soplando música fría, violines mexicanos y palabras como avispas, matiné que yo soñaba a través de dolores de bobina, y la tarde en talla plana, a rintintín oliendo a misa, ya que el circo avivotado, soledades cenicientas, funerales de fakir, peligrosa noche buena. Era un pueblo, era una especie de lugar en el camino, algún sitio de las piedras con aire de pasadizo. Bajo un cielo de morado con algo de Viernes Santo, anochecían las puertas con renuncias y presagios. Era algo como un sitio, un paraje, es un hospicio existiendo al otro lado de lo empañado de un vidrio. todos se van. El viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente y que adentro hay un cajón. El represor uruguayo Jorge Néstor Trocoli, condenado a cadena perpetua en Italia por su participación en el Plan Cóndor hace casi 50 años, afirmó este jueves que no fue consciente de la existencia de aquella operación represiva y definió su rol como mera administración de inteligencia antiterrorista. No asesiné a nadie, afirmó en el Tribunal de Roma. Mi rol fundamental era como analista de inteligencia. No tenía responsabilidad operativa, sino como jefe administrativo para obtener información. Valiéndose de su doble nacionalidad, Trocoli, que formaba parte del sector inteligencia del FUSNA, el S2, huyó de su país en 2007 para llegar a Italia, donde residió en libertad hasta que tuvo que enfrentarse a la justicia por la muerte o desaparición de italo-latinoamericanos en aquel periodo. El exmilitar fue absuelto en primer grado en Roma en 2017, pero 2 años después el Tribunal de Apelación lo condenó a cadena perpetua, una pena confirmada como definitiva en 2021 por el Tribunal Supremo italiano. Actualmente cumple condena en Nápoles a pesar de su avanzada edad, 78 años, y la cardiopatía que padece, según ha explicado su abogado Marco Bastoni AF. Cosas que no quiere ir, que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. No todas las cosas del mundo se van, alguna las come la muerte. Qué bueno, ¿verdad? Siempre lo charlamos acá en La Balsa, que la música llega a decir lo que queremos decir. Que guarda una mitad de cosas que no quieren ir, que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. La justicia tarda y nunca llega, pero es la pesadilla del cobarde, nos dice Marcelo. Del barrio Los Gorriones. Cuánta verdad. Delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Más vale que sí, con el corazón más alto que la frente.